Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Seguimos en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. A nadie le gusta. Bueno, y el tema de hoy nos parece importante, interesante, incorporar aquellas voces a las cuales más o menos estamos tratando de descular, para dónde apuntamos, ¿no? Para ver quiénes son aquellos que, o qué están escuchando aquellos que nosotros no tenemos tan claro si es que están escuchando radio, si es que están escuchando medios de comunicación, qué medio de comunicación están utilizando y demás. Y vamos a apuntar primero a los más chiquitos de los testimonios que vamos a tener en este programa. Del otro lado de la línea, un orgullo, un honor, una enorme satisfacción tenerlo del otro lado. Don Camilo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, sí, desde acá. ¿Desde dónde? ¿De dónde está? De acá, Río Negro, Fernández Oro. En Fernández Oro, en la provincia de Río Negro. ¿Cuántos años tenés, Cami? Tengo 12 años. 12 años, ok, bien. Le contamos a la audiencia, yo con Camilo cené hace 2-3 de fines de semana atrás y se dio una charla interesantísima que tenía que ver con los medios de comunicación, podríamos decir. La cuestión fue así, entre el Tano Pascucio, Fabián Bergero, que cenamos una noche, ahí presente estaba don Camilo, que dio su punto de vista en relación a que, tanto con el Tano, nosotros dos acordábamos que los pibes no están escuchando radio. O por lo menos las nuevas generaciones no usan la radio para escucharla. Fabián, que salió hace un rato, nos argumentó todo lo que argumentó hace un rato, que sí, que escuchan radio, que sí, se informan y demás. Lo que pasa es que lo hacen de otras formas. Cami, vos, no tu familia, vos, ¿escuchás radio? Sí, mirá, yo escucho radio, va algunas veces, mi papá tiene una, ¿viste esas radios viejas que va buscando la emisora, no? Las nuevas que... Que escanean. Claro, eso. Ajá, Y ahí voy buscando, me fijo música o si pasa algo interesante, como por ejemplo de la gripe avial, que está pasando acá en esta zona, me enteré por la radio. Por la radio te enteraste, bien. Y recién dijiste un detalle que no me parece menor, escuchás música, también buscas música en la radio. Claro, sí, eso es para informarnos de música nueva que pueda haber, no escuchar, viste, siempre lo mismo. Bien. Y apunta cuando buscas, ¿buscas información o buscas más música? Sí, las dos cosas, si se da música, música, si es noticia, noticia. O sea, lo que engancho, lo escucho y de lo que me parezca interesante. Bien, y ¿escuchás noticias en otro formato que no sea radio? Sí, en televisión. Algunas veces me pongo a las mañanas a hacer zapping con el televisor y me fijo todo lo que hay. O entro a los diarios con el celular y me fijo también todo lo que pasa. Ah, bien. O sea, ¿y en la tele sabés quién es quién? ¿Mirás algún canal en particular o mirás todos los canales, no importa el canal que mirás? Claro, me fijo. O sea, qué queda cada cosa. Y, o sea, por ejemplo, un tema. ¿Y solo te informás con la radio y con la televisión o usás otros medios de comunicación para informarte? Va, yo usé eso, la radio, la televisión y también los podcasts, viste que son la nueva forma de hacer radio. Ajá, escuchás podcast. Contale a la vecina, a mí, porque tampoco sé que mucho qué es un podcast. ¿Qué es un podcast? Desde mi experiencia, porque Sí. yo antes hacía podcast, Ah, hacías podcast. claro, sí, Ajá, de un ajá. programa. Bien, bien. Yo lo que hacía era grabar el programa y después lo subíamos a las plataformas de Spotify y todos esos medios que se pueden escuchar. Bien, entonces, era como hacer radio, porque hacías un programa de radio, pero no estaba en vivo en una radio. No, Lo claro. grababas y lo subías a otro lado. Sí. Ajá, bien. Exactamente. Bien, ¿y usás redes? Como cual, yo nada más uso WhatsApp. De otras cosas no me enganchan mucho, Ajá. como Twitch o Facebook, Instagram, TikTok. Ajá. No, no los uso. Pero pará, porque la noche esa que hablamos con Fabián, Sí. algo de las redes, ¿entendés? Porque ustedes me contaban cosas que yo no entiendo nada. Esto de un tipo que rompe autos y no sé qué cosa, que yo no entendía quién era. Y ese tipo, ¿a dónde lo ven? ¿En qué plataforma lo ves? Ah, eso lo vemos en YouTube. Ah, en Es YouTube, ese. era YouTube. Claro, es un. Es el, del chabón que estábamos hablando, Ajá. se llama Mr. Riz, que es una persona que hace videos, por ejemplo, no sé, si te metes a un lago con tiburones. Y rescatás una bolsa de 100 mil dólares, que es lo que hace. ¿Entendés? Hace cosas como así Tipo de desafíos. claro, desafíos con dinero. A mí no me gusta mucho lo que quiere hacer. También hay, o sea, su planteo, su idea Ajá. para su canal de YouTube. Ajá. Hay muchas críticas que le hacen en TikTok, videos. O sea, yo tengo uno que, por ejemplo, hablan como eso, le dan un poco más de detalle para darse cuenta de lo que él está haciendo. Por ejemplo, estaba con un enfermo Ajá. que necesitaba un trasplante de corazón, ¿no? Ajá. Entonces, él le preguntaba, ¿qué prefería, entre un trasplante de corazón o un Tesla? Él dijo que quería un Tesla y después le dijo, busca entre 100 trasplantes de corazón la llave del Tesla. Si no lo encontrás por menos de un minuto, perdés y no tenés tu trasplante. ¿Entendés? Así cosas como medias tétricas Claro, le re hacen. morboso, Claro, anda, claro. gozando con el sufrimiento de los demás. Claro, con el dinero, haciendo cualquier cosa. ¿Y ese tipo qué? ¿Cómo gana? Porque de algún lado saca la plata ese tipo. Claro, según lo que me contaron a mí, lo que Ajá. estuve buscando, Sí. creo que él empezó a donar, o sea, a donar cosas como plata. Antes de todo eso, Sí. empezó a donar plata y empezó a ganar así, la gente se la devolvía. Esa Ah. es lo que escuché yo, no sé si Ajá. puede ser así. Ajá. Sí, me imagino más los clics de que le deben hacer en. Porque todo el mundo mira a ese tipo porque Claro. regala guita según el desafío que hace. Entonces ahí entra toda una cadena, me imagino, de plata y demás que. Bueno, Claro. de esa forma. Y en un momento, no sé por qué llegamos a la charla esa noche, hablaban de la inteligencia artificial. ¿Qué cazzo es eso? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un sistema. Ajá. Claro, es como lo dice el nombre, es inteligencia artificial. O sea, es como, ¿viste las películas así de robots y todo eso que quieren Sí. conquistar el mundo? Más o menos eso Ajá. es lo que se vendría planteando. No así, o sea, como las películas, pero hay una plataforma que se Sí. llama ChatGPT, Ah. que se usa, es como un, ¿cómo decirlo? O sea, vos le predecís, escribime un cuento de tanto y tanto y te lo escribe. O sea, según la tanta información que le pongas, él lo hace. Ajá, escribime un cuento con una princesa rubia, con el príncipe claro. azul y demás, le das un te par... Te lo hace así, al toque, o sea, sí, pero no podés poner, por ejemplo, así, cosas ilegales, por ejemplo. Ajá. Escribí una historia sobre kilos de droga y demás, eso no te claro, habíamos probado que decía, escribí el cuento de un dinosaurio que fuma porro y es alcohólico. Y me decía que no estaba apto para esas cosas, que no tenía que hacer tantas cosas, y te lo formula así, lo hace más preciso. Así te parece una persona la que te está contestando detrás de eso. Wow, qué loco. Che, y me decías que usás WhatsApp solamente. Claro, WhatsApp y YouTube. ¿WhatsApp? YouTube no lo uso mucho. Ajá. ¿Y WhatsApp qué? ¿Para comunicarte con los amigos y demás? Claro, no sé, comunicarse porque es la forma de comunicarse. Ya nadie manda, o sea, mensaje, viste, por teléfono. Sí, claro. Texto. No, claro, texto. Che, Cami, ¿y con tus compañeros? ¿A qué vas? ¿A grado o a primer año? ¿Qué vas? No, vas a la... ya casi termino la primaria. Ah, estoy en séptimo. Bien. ¿Y tus compañeros qué usan? Va, ellos tienen un montón. Instagram. Un amigo, por ejemplo. Sí. Aprovecha esas redes sociales y hace pulseras, ¿no? Y él lo publica y ahí consigue clientes y se las vende. Es una forma también de aprovechar las redes sociales, viéndole el lado positivo, sí, ¿no? De, uh-huh. Está buenísimo. Y otros no, ven cualquier cosa o se meten de tal lado, porque... Che, Cami, ¿y el a través de las redes se informan tus amigos? También, sí. Uh-huh. Seguramente. O sea, de lo que pasa, o una forma también. Y contame o detallame, no sé si tenés tan claro. ¿Vos viste TikTok alguna vez o usás TikTok? ¿Viste cosas de TikTok? No, TikTok nunca usé. O sea, pero es como... es atrapador, viste con YouTube hay una forma que se llama short, que quiere decir cortos, viste. Ajá. Te muestran videos cortos y te enganchan, y la idea, lo que plantea el TikTok y los shorts y todo eso, es que vos te quedes ahí y sin salir y ya te atrapado. Uh-huh. Porque es más o menos la idea que quiere generar, pero el TikTok es como más fuerte, o sea, te atrapa más, y por lo que lo... Por ejemplo, viste un video entero, entonces te... De una cosa, un TikTok, lo viste entero, y te muestra más contenido relacionado al video que viste. Entonces cada vez te atrapa más, porque según lo que viste vos, uh-huh, esto te gusta. Entonces el TikTok dice, ah, esto te gusta, te pongo más de esto, y te quedas atrapado ahí, no salís más. Che, ¿y cuánto dura eso de TikTok? ¿Dura mucho o es cortito? ¿Cómo los TikTok esos, cuánto tiempo duran? ¿Son muy largos o son...? No, son cortos, eso es como lo que te digo, son videos cortos que se ven... También es una forma de comunicación, creo, va, porque yo nunca usé TikTok, pero uh-huh, también se usa para interactuar, ¿viste? Ajá. Es como un poco también de Instagram. Bien. Y esos son los que se pasan así para arriba, que vos le das con el dedito y arranca otro. Claro, sí, exacto. Bien. Y eso, por ejemplo, el primero de un perrito, el segundo de Shakira, el tercero de Messi, el cuarto de Shakira de vuelta. Si vos te colgás viendo, no sé, pongámosle que dura 30 segundos, si te colgás viendo entero el de Shakira, después te tira otro de Shakira. Claro. Por eso es lo que decía de que según el contenido que viste vos, te tira contenido relacionado a, por ejemplo, como decís, Shakira, te dice... Bien. Che, bueno, queríamos ver a ver qué te parecían estas cosas, vos, con un niño de un poco más de 10 años, y queríamos explorar un poco eso. Si escuchabas radio, pero vos escuchás radio, te informás a través de la radio, escuchás noticias y escuchás música también a través de la radio. Y también escuchás redes, lo vas, pero también hay otra forma, ¿no? Y esto de los podcasts, ¿escuchás programas en podcast? Va, yo porque me enteré de los podcasts, porque cuando empecé a hacer podcast, pero también hay noticias, o sea, hay podcasts, programas de tal cosa, ¿entendés? Creo el otro día había uno, por ejemplo, de psicología o esas cosas, ¿entendés? Y que se graban ahí y yo los encuentro mayormente en Spotify. En Spotify. Sí. Esa es otra plataforma, que sería como un YouTube, pero un poco más sofisticado. Claro. Spotify es música y podcast. Ajá, ok. Nada más. Música y podcast. Bien, y hablando de música, yo cometí un error antes de llamarte, porque lo que hago en el programa siempre es que los invitados pongan el tema musical que más les gusta. No tiene que, puede tener que ver con el tema que estamos hablando, o puede no tener que ver con el tema que estamos hablando, pero yo noté el otro día que vos sos un escuchador de música, ¿te gusta la música? Sí, sí, de todo un poco, así de rock y todo eso. Ah, también... A través de las noticias, y hablando esto de la música, me voy a enterar, por ejemplo, que me enteré que los Red Hot, ¿viste los Red Hot Chili Peppers? Sí. Van a venir acá, a Argentina. Ah, creí que iban a ir a Fernández Oro, ¿sabes cómo me iba a ver? No, te imaginás, qué pena. Bueno, entonces te propongo algo. Ponemos, después de que terminemos la entrevista, pongo uno de los Red Hot Chili Peppers. Dale, dale, sí. ¿Te parece? Me gustan todos. ¿Te gustan todos? Bien ahí. Loco, te mando un abrazo grande. No sé si hay algo más que quieras agregar, algo más que quieras contarle a los vecinos, a las vecinas que están escuchando la radio. Los micrófonos nuestros siempre están abiertos, y más para humanitos como vos que tienen las cosas tan claras. Ok. Que si querés contar algo más, decir algo más, te escuchamos. No, está bien. Bueno. Va de la inteligencia artificial y todo. Bien ahí, maestro. Te mando un abrazo grande, Cami. Muchas gracias, loco. Dale, muchas gracias. Cuídate, pa. Chau. Hasta luego. Ahí estaba Don Camilo, hablando en los micrófonos de La Poca Bullo desde el valle de Río Negro, rodeado de manzanas, peras y petróleo, convertido en gas. Pero bueno, tiene la cabeza suficiente como para diferenciar una cosa de la otra. Escuchan radio, parece, y también se informan de otras formas. Redes sociales también aplican en su conocimiento y suman. Este lo usa para pensar, que es lo más interesante de todo. Suenan los Red Hot Chili Peppers. I like there's a spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Song for sweet and sour Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spike with pain. That mother will always spike with pain. Looking in my rearview mirror. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.